Entre los cultos orientales y la religiosidad popular del Asia, no necesariamente vinculada con las grandes religiones que hemos analizado ya en otras pláticas, se nota el gran papel que desempeña, por ejemplo, el tigre, incluyendo en ciertas metamorfosis de hechiceros que se observan en las ceremonias típicas de esos cultos. Además, hay una tribu que se llama Negritos, que está en las islas Andamán, en Malaca y en Filipinas, tribus que todavía se hallan en la fase cazadora y recolectora. La creencia en un ser supremo es muy destacada, sobre todo en relación con las tempestades. Ustedes saben que en esa zona, particularmente en las Filipinas, hay frecuentes ciclones y problemas muy serios del clima. Entonces allí hay una creencia en un ser supremo y hay algunos sencillos pueblos campesinos de Indonesia, como los Sakai de Malaca, que adoran a una diosa suprema, la señora del país de los muertos. A su vez, entre los pueblos agrícolas más civilizados de Indonesia, y los Dhaka en Borneo, los Toraja en Celebes, lo característico es un animismo a menudo excesivo, como creer en un alma del arroz, un chamanismo que ya hemos analizado con fenómenos de posesión demoníaca y un culto megalítico a los antepasados. Allí la vida está además dominada por agüeros, por oráculos, por tabúes, todo ello sin perjuicio de que subsista la creencia en diversos dioses, pero no puede hablarse de un politeísmo propiamente dicho. Estos fenómenos son populares, son regionales, son locales y son expresiones que, insisto una vez más, pertenecen a la religiosidad popular y a convicciones tribales características de Oriente que en cierto modo están reproducidas en América, en África y en otras regiones del planeta. Entre los Dahak, que son cazadores de cabezas, las almas de los pollos y de los cerdos que se sacrifican van en calidad de mensajeros al encuentro de las diversas divinidades y a su vez las divinidades envían como emisarios a diversos pájaros que comunican presagios. Todo esto forma parte de la convicción de la gente. Hay algunas tribus agrarias de la Indonesia oriental, como en Flores, que además del animismo y del culto a los antepasados, tienen una fe muy clara en un ser supremo. Fíjense cómo se repite esta convicción de bases tradicionales, transmitidas a través de las generaciones, que parecen reflejar una raíz original común a todos estos pueblos. Hay algunas tribus agrarias de la Indonesia Oriental que acabamos de mencionar, donde también se practica el culto a los cráneos y hay capillas con cráneos de antepasados. Y los mitos de diversos pueblos indonesios, sobre todo en Seram, hacen derivar los hombres de árboles mientras que las plantas de cultivo nacen del cuerpo de una muchacha degollada. Todo esto es mito. Estos procesos míticos, el papel de seres superiores femeninos, el cultivo del laberinto en conexión con una transformación mágica del primer hombre, el viaje al país de los muertos, etcétera, son a veces expuestos dramáticamente en ceremonias, como la sociedad secreta de los Kayan en Ceram. Y en el norte de Asia hay algunas tribus de cazadores y de pastores de renos que conservan aún creencias muy antiguas, sobre todo los amoyedos de la Siberia Occidental, los coriacos en el nordeste, donde aparece en sus convicciones un gran dios, con hipóstasis de carácter cósmico y celeste, al cual los hombres deben los animales que sirven para su alimentación. Siempre, en última instancia, aparece el gran dios. También entre los cazadores nórdicos del Asia hay un animalismo muy destacado, según el cual los animales de caza poseen sus propios espíritus controladores, y para obtener éxito en la cacería es necesario reconciliarse previamente con el animal y tratar y enterrar cuidadosamente los huesos de las piezas logradas a través de la cacería. En ciertas tribus de Siberia Occidental, como los ugrios, y del este del Asia, los ainú, los giliacos, etc., una ceremonia muy compleja es la del culto del oso, con la muerte ritual de un oso que ha sido cazado. En parte descansa en la idea de devolver al animal a su espíritu patrono o al señor de la selva. Y otras veces el rito viene de la creencia en un antepasado mítico de forma animal. Hay otra cosa, por ejemplo, en la muy compleja religión de los Ainu, que son los restos de un pueblo primitivo del Japón, se encuentra junto a las divinidades de la naturaleza también la fe en un ser supremo. Otras veces hallamos el culto a la diosa del fuego, el uso de bastoncitos cúlticos llamados Inao, en conexión con el ritual de devolver las almas de los animales cazados. La misma religión original de los Ainu ha sufrido grandes modificaciones con la influencia japonesa y con otras, y rasgos muy vetustos se observan también en el Asia, en los mitos sobre el estado primitivo del mundo, propios de los cazadores norteasiáticos, por ejemplo, la pugna de Dios con su antagonista, las aves que sacan la tierra del fondo del mar primigenio, etc. Y además, propio de los pueblos de Asia Septentrional, hay un culto idolátrico a los espíritus, acoplado a elementos totémicos, sobre todo en la tribu de los ugrios. Y los nómadas turco-mogólicos, pastores de caballos del centro y occidente del Asia, tienen una clara fe en un dios celeste, que se ha compaginado con la creencia en un panteón de divinidades subordinadas y espíritus. Y esto se debe en parte a la influencia de regiones civilizadas de China y el Irán. Por otra parte, hay que pensar un poco en el chamanismo. Aunque ya hemos hablado del chamanismo en una plática anterior, aquí encontramos un chamanismo muy distinto del norte, y hablo del norte de América Latina y también del sur. Aquí encontramos uno que es típico del norte y centro del Asia con una estructura compleja. Son los influjos venidos de las regiones agrarias meridionales, de las sociedades secretas, etcétera, que operan sobre un antiguo sistema nórdico de hechicería con espíritus auxiliares de forma animal y creencias que tienen que ver con los tótems, que piensan que hay un otro yo, un alter ego, y que son convicciones favorecidas por una cierta predisposición psíquica que dan origen a este sacerdote hechicero llamado chamán, profesionalmente especializado en el trato con los espíritus, que dispone de un sistema de creencias y de técnicas elaboradas que ya hemos analizado y que causa un gran impacto en la población. Siempre, en todo esto, amables oyentes, el fenómeno religioso, el trasfondo de la búsqueda de Dios, del hombre que quiere encontrar a Dios y no se da cuenta que Dios es el que está buscando al hombre y ha venido a visitarlo en la persona de Jesucristo para ofrecerle las respuestas que está buscando y las soluciones que necesita. Seguiremos en la próxima plática, amables oyentes, porque hoy terminó nuestro tiempo.